¿Qué tal, queridos amigos? Ayer fue un día intenso. Dimos dos conferencias, recibí un premio en Puebla con una generosidad extraordinaria. Y ahora me encuentro entre los volcanes. Pero siempre Puebla tiene lugares mágicos también, como los tiene Tlaxcala, como los tiene todo el país. Y esto nos revela que tenemos algo muy valioso que defender. Nuestra integridad, nuestro patriotismo, nuestra tierra, nuestro suelo. Recordaba ayer que en tiempos de Miguel Alemán, cuando este ya había terminado su periodo presidencial, allá por Veracruz hubo alguien que señaló a su hijo, el que sería después gobernador de Veracruz, para realzar la aristocracia mexicana, Miguelito Alemán Velasco. Y que al señalarlo le dijo, ahí va el hijo de un ladrón. Qué terrible que se tenga este estigma para siempre, como lo tienen hoy muchos de los que gobiernan nuestro país. Aquí mismo en Puebla, Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por lo mismo que Alemán, construir obras de relumbrón, construir obras que le dejan grandes comisiones a sus amigos, a sus cómplices y a él mismo. Los mismos grupos que han afrentado a México a nivel nacional, precisamente por su alta corrupción, por el alto nivel de complicidad entre la empresa privada y el sector público. Es un día, hoy, en el que renace nuevamente la aristocracia mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí solamente van a acceder aquellos que pudieron pagar 10 mil, 100 mil pesos en una escala absolutamente increíble para poder accesar al Gran Premio de México de Fórmula 1. Yo recuerdo que cuando era niño asistí también a algún gran premio y me acomodé en uno de los jardines como en un día de campo sin pagar gran cosa, pero con todo entusiasmo y con toda emoción por este deporte tan bello. Ahora se ha vuelto aristocrático, se ha vuelto el escenario ideal para que el señor Peña Nieto pasee por las pistas del recién construido autódromo a costa de derribar el estadio de béisbol, como si no hubiera otros espacios y otras circunstancias por donde edificar, hacer y construir un autódromo de calidad mundial. Qué pena que se dilapide tanto dinero en algo que solo sirve para los aristócratas, para aquellos que van a ir a lucirse con modelos despampanantes, para aquellos que van a ir con su familia, a los que les forman diciéndoles que lo importante en la vida es ganar dinero, no servir a los demás. Esta aristocracia mexicana que tanto daño nos está haciendo es la que se va a beneficiar por el Gran Premio de México, como se beneficia aquí en Puebla por el gobernador Rafael Moreno Valle, que busca la presidencia de la República a través del PAN, compitiendo con Margarita Zavala, otra mujer que tiene mucho que ver en la desgracia y el dolor de los mexicanos, porque ella fue la que emitió los permisos para que se diera la concesión, sí, para la matanza de niños en Hermosillo, en aquella guardería infernal ABC. Ella fue la que gestionó todo lo gestionable precisamente para beneficiar a su familia y a quien presidía la administración, precisamente Altagracia Gómez del Campo, su prima. Qué lamentable que la aristocracia esté bañada en sangre. Qué vergüenza que los mexicanos no hayamos puesto hasta aquí. Cero cobardía. Nos vemos mañana.